No está en el Código Penal, pero me habían suspendido preventivamente. Y ahora, acogiéndome a una amnistía, hemos recuperado la potestad de usar el poncho, entonces lo vamos a empezar a usar otra vez en todos los festivales. Hoy empezamos a usarlo. Y valga el poncho para mostrar una postal de una danza nuestra, que nosotros la hacemos explicada, la presentación oral, una postal hablada de una de nuestras danzas, posiblemente la madre o el padre, a lo mejor de todas nuestras danzas. Tenía que comprarme saco y pantalón, o sea, un ambo, en cierta ocasión. En vez de comprarlo, creí oportuno conseguir un sastre y hacerme hacer uno. Buscando, buscando, me conseguí un sastre y era desastroso, o sea, un desastre. El sastre era malo, igual me hizo el ambo. Como salió mal, me salió un malambo. Malambo, malambo del sastre chambón. Me hizo chico el saco, grande el pantalón. Si hacen mal los ambos, estoy calculando que cuando trabajas está malambiando. Medida de pierna, que largo y fundillo, medía y anotaba, parecía sencillo. No sé qué anotaba, el sastre careta, me salió un malambo de aquella libreta. Malambo, malambo, mala confección, me sobra un ojal, me falta un botón. Malambo, mal onda, mal sastre, mal mambo, me quise empilchar, me sale un malambo. Malambo del sastre que me malambió, y esto del malambo aún no terminó. Si hacen mal los ambos, estoy calculando que cuando laburas está malambiando. Pa' que vean y pa' que aprendan, decía el cholo izquierdo en mi pueblo, y degollaba las gallinas que no ponían adelante la puerta. Arranca el día, pero no todo va bien. Hago un café y pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. I was wondering about your mama. Did she get that job she wanted? So that car that gave her problems, I'm just curious about her honest. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good, you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? ¿Por qué no podemos ser amigos? El muchacho quiere ser amigo con derecho a roce, me parece. Se puede, ¿cómo no? ¿Por qué no? La chica se resiste porque, bueno, no quiere, ¿no? Él le dice, che, seamos amigos con derecho a roce, la vamos a pasar bárbaro. Duda, la piba duda, no se decide. Y que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, pero no se decide. Bueno, de eso se trata un poquitito. ¿Por qué no podemos ser amigos? A ver. Mensaje para nuestras chicas de alta densidad mamaria y para las otras también, ¿no? Más del 66% de las mujeres desconoce que la mama densa es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, la mama densa aumenta entre 2 y 6 veces el peligro de desarrollar este tipo de cáncer. Los datos se desprenden de un reciente estudio de una doctora que es miembro de la Sociedad Argentina de Mastología. A estos niveles de desconocimiento se le suma la desinformación de poco más del 7% que escuchó el término, pero que no cree que esta característica de la mama sea un factor de riesgo de la enfermedad. Es decir, un total del 74% de las mujeres no tiene en cuenta la relación entre mama densa y cáncer. Es muy impresionante la info. A partir del estudio mamográfico, los imagenólogos evalúan la densidad utilizando las siglas ACR, ¿no?, del Colegio Americano de Radiología. En base a la cantidad de la glándula mamaria, se clasifica con una letra que va de la A a la D, a saber, la mama A, patrón no denso, donde predomina el tejido graso o adiposo. Mama B, patrón no denso con tejido glandular disperso. C, fibroglandular heterogéneamente denso. Y D, patrón con tejido extremadamente denso. Las masas más densas, C y D, disminuyen la sensibilidad de la mamografía, es decir, pueden ocultar un tumor y dificultar el diagnóstico temprano a través del estudio. Es muy, muy interesante la información. También incluyen este dato, a partir de los 40 años, complementar la mamografía anual con ecografía permite encontrar, 50% más de los carcinomas pequeños en las mujeres con mamas densas. Así que es muy interesante esta info, la vamos a subir al portal de la radio, la106.com, precisamente, con el título, la densidad mamaria se vincula con el riesgo de cáncer. Es muy, muy bueno, muy educativa, te digo, porque te da una perspectiva distinta de lo que viene sucediendo hasta ahora. ¿Completamos? Completamos, exactamente. Los últimos dos pedidos. Vamos a completar los últimos pedidos que quedaron por aquí. Exactamente, nos quedó de último momento, Virgo y Piscis nos pidieron las chicas, así que vamos. Vamos con Virgo para los virginianos. No podrás continuar con ciertas actividades que sabes van a terminar por afectar negativamente la salud de la pareja. Virgo, llegarás a la conclusión de que tus sentimientos hacia tu pareja ya no son lo que fueron antes. ¡Ah, pa! ¡Qué frase esta, ¿no? Llegarás a la conclusión de que tus sentimientos hacia tu pareja ya no son lo que fueron antes. Busca reafirmar los vínculos. La suerte estará de tu lado el día de hoy. A ver, lograrás salir airoso de ciertas situaciones tensas en el laburo. Sugerencia, no puedes permitir que tus subordinados hagan lo que quieran en su lugar de trabajo. Escucha, para Virgo, un jefe virginiano, es para los jefes de Virgo esto. No puedes permitir que tus subordinados hagan lo que les plazca en el lugar de laburo, sobre todo siendo vos el responsable por ellos. Reacciona, dice la horoscopera. Es tremendo. Son muy buenos los virginianos, por eso pasa, los toman para el churrete, pobres. Piscis nos pide también por aquí, una de nuestras oyentes, más motivos para buscar en ti la forma de cambiar algunas actitudes aparecerán en la jornada de hoy.

Para soñar, eran tan jovencitos. Kylie Minogue y Jason Donovan. Esto se llama Especially For You. Y Especially For You, Especially For You, tenemos precisamente, especialmente para los jubilados municipales de Alvear. Están informando a los trabajadores jubilados, avísale a tu abuelo, a tus tíos, si es trabajador jubilado y por ahí está ocupado y no está escuchando la radio. Si es trabajador jubilado de la Muni, de General Alvear, obviamente tienen las tarjetas para ir a la fiesta del Día del Trabajador Municipal sin cargo. Tienen que pegarse una vuelta por allí por la Dirección de Turismo en Perón y San Martín. Esto va a ser el próximo martes a las 7 de la noche en las instalaciones del Club Comercio. Y después, olvídate, no labura nadie en la Muni el miércoles 8, ¿no? Mañana, que es el día del canillita, precisamente también. El 8, el día del trabajador municipal, y del aniversario, precisamente, de 25 de mayo. Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita. Acordate que hoy no atienden los bancos al público porque es el día del bancario, ¿eh? Los bancos y gremios del sector recordaron que este lunes se conmemora el Día del Bancario y en recuerdo a la fundación del gremio de la Asociación Bancaria, que fue nada más ni nada menos que en 1924. Mirá vos desde cuánto hace que se lo llevan, ¿no? 1924. Tremendo, nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Estamos esperando que terminen los sorteos. Exactamente, a ver si podemos compartir los sorteos. Por ahora, la única cabeza que tenemos es la de la provincia de Buenos Aires, que es el 0136. Es la primera de las cabezas que ha salido. Después vamos a estar compartiendo el resto. Acaba de salir La Nación también, mirá, La Nacional. Bueno, ahí tenemos, justo que estamos charlando sale La Nacional, vamos. Nos vamos a los números de la suerte en esta mañana de la 106. En la primera de la ciudad, el 5650. En la primera de la provincia, el 0136. Reitero entonces, ciudad a la cabeza, recién sorteadito, 5650. Provincia de Buenos Aires, 0136. La santafesina todavía no ha salido la cabeza. Acordate que ya están los billetes de Reyes y de Año Nuevo. Exactamente. ¿A dónde? Acá, escuchá. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. Ofertas imperdibles de supermercado Ruta. Vino Alma Mora, Malbec, Cabernet Sauvignon, 3 cuartos, 75 pesos. Don Valentín Tinto, 3 cuartos, 65 pesos. Carcassonne, 700 mililitros, 38 pesos. Aceite Natura, por 3 litros, 98 pesos. Ananá en lata, M&K, por 850 gramos, 48 pesos. Duraznos La Colina, 820 gramos, 25 pesos. Las mejores ofertas en verdulería, carnicería y fiambrería. Supermercado Ruta. Ruta 205, 3386. Casi Cabral. Los muebles que te gustan y buscas están en Muebles Mercado 25 de Mayo. Venta por mayor y menor. Línea completa en pino. Placares de Guatambú. Colchones y somier. Representantes en la zona de Carpol. Toda la línea completa en mesadas de granito natural para tu living. Lustrado de muebles con laca. Cortinas de junco a medida. Muebles Mercado. Calle 10 y 35. Celular 2345 44261. También te atendemos por WhatsApp. En Face, Muebles Mercado. Contado efectivo, 20% de descuento y todas las tarjetas. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros en tu auto. Porque tenés respaldo y respuesta inmediata. Cobertura contra granizo sin límites ni deducibles. Cristales completo, incluyendo luneta y parabrisas. Una póliza específica de accidentes personales familiares y muchos beneficios más que te va a contar tu productor asesor. Ponele Sancor Seguros a tu auto. Dale optimismo a tu vida.

Esto es lo nuevo de Turf, se llama Hablo Solo. Estamos 8 minutos de las 12 del mediodía. Bueno, lo prometido es deuda, por supuesto. Vamos a compartir los clasificados laborales en esta mañana en vivo de la 106, a ver si podemos conseguirte trabajo, ¿no? Se necesita empleado para manejo de tractor con arrolladora. Tenés que presentarte con referencias en ruta 205, colector Alfonsín y López Serrano. Y podés llamar al 45-4288, 2344-45-4288. Necesitan empleado con experiencia para tareas rurales y field hot de entre 20 a 45 años. Solo con pareja, sin hijos, tenés que llamar al 2227-440725. Tu chef, que no es máster, saludos a Leo, va a incorporar ayudante de cocina. Presentate de parte mía, Rivadavia 2772, es Capicúa, ¿viste el número? Necesitan personal para trabajos rurales, con experiencia en el manejo de máquinas rurales. Presentate con currículum vitae en ITF Cutralco, Rivadavia y Soho. Llama al 2344-1540-1031. ¿Sí? Ojalá podamos conseguirte laburo. El sol es siempre igual. Los enanitos verdes. No importa si es recuerdo, es algo que vendrá. Se acopla a Lerner también, No importa cuánto hay en tus bolsillos. Esto se llama Amigos. Sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Pasamos sin saber que un amigo es un, que un amigo, una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Que un amigo es un. Tremendo, ¿no? El himno a la amistad por los enanitos verdes y Ale Lerner. 4 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Ya estamos volviendo con los títulos y con los ganadores del sorteo de hoy. Todos, los tres. Ya volvemos. Arranca el día, pero no todo va bien. Hago un café, pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción.